y porque mucho te he querido, este es mi lamento. Quiero decirte lo que siento, quiero decirte. ¡Cabrona! Dejó una nota diciendo: siempre estás borracho. Me voy con un negro pa'l norte, ese sí que es macho. Maldita. Quiero que se muera la cabrona, que se muera la cabrona, que me traiga su cabeza. Quiero que se muera la cabrona, que se muera la cabrona, que me traiga su cabeza. Te llevo la tele y lo mueble, te llevo hasta el perro. Ya me voy pa'l norte. Y ahí mismo la entiendo. Quiero que se muera la cabrona, que se muera la cabrona, que me traiga su cabeza. Quiero que se muera la cabrona, que se muera la cabrona, que me traiga su cabeza. Pa' bailarlo, pa' gozarlo. Se menea, se menea, se menea, como te rompo. Cualquiera te voy a dar pa' que guarde, te voy a dar pa' que tengas tú. Y el negro calavera van a saber por qué dicen que soy el macho Contreras. Yo no sé por qué lo hiciste, te llevaste a este canario, no dejaste ni el artista. Pero te daré tu merecido, ya verás que soy el macho, que nadie juega conmigo. Yo no le voy a permitir que a mí me haga esto. Yo le voy a dar con un palo, pa' verle los textos.